Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in. Cuando hay un sector de la población que durante muchos años no ha sido escuchada, no ha sido tratada adecuadamente, cuando han dejado que el tiempo pase para que se olviden las cosas o bien se vayan perdiendo testimonios de una situación vivida anteriormente y que sigue ahí latente en esa inquietud de poder resolver un problema que debería resolverse, pero que están empecinados en que no sea así. Incluso ante una ley que está vigente, algunas comunidades van cambiando algunos de sus matices o cambiándola radicalmente, poniéndole otros nombres. Pero en todo caso, la memoria histórica está ahí sin hacer justicia de ella. Y ahora empiezan como poco a poco a moverse este asunto y empiezan a buscar la solución después de tantos años, cuando hay personas que posiblemente esperaban que eso se hiciera justicia y sin embargo se han ido de este mundo llevándose esa tristeza de no haber sido resuelta su situación en un Estado democrático, en un Estado de Derecho. Y afortunadamente van cambiando las cosas y hoy invitamos a José Manuel Matense. Buenos días. Buenos días, Ale. Para que nos hable de este asunto y que nos inquieta a todos, pero ¿se va solucionando o no? Bueno, yo creo que sí, que las cosas, la verdad es que aquí han ido muy despacio, ¿no? Pero se puede decir que se están solucionando. Una de las cosas... Y empezamos, si quieres, con la Oficina de Memoria. Sí. Bueno, yo quería aclarar alguna cosa con el tema de la Oficina de Memoria. La Oficina de Memoria se enclava en la antigua cárcel de Córdoba. Francisco Moreno Gómez dice, en noviembre de 1940 entra en esta prisión el doctor Sama Naharro, un doctor de un prestigio no solamente nacional sino internacional, ¿no? También dice, los reclusos se hacinaban y se mezclaban comunes con políticos. Las condiciones sanitarias eran terribles, con un solo urinario en el centro del patio. La suciedad lo invadía todo, los presos llenos de piojos y desamparados. El caso desamparado y depauperado, el caso de un preso que pesaba menos de 45 kilos, es decir, como en los campos nazis. La alimentación era a base de nabo, leche para enfermos cuando se las daba, no había medicina, en el dispensario médico se robaba hasta el azúcar, las partes de cocina se falsificaban y aparecían comidas que no existieron. Los enfermos morían como chinches y la causa fundamental era el hambre. El único plato que recibían los reclusos era matas de coliflores hervidas y al agua se le echaba tacos de grasa que se utilizaba para engrasar los ejes de las carretas. Aquello tenía un olor insoportable. Testimonio de Miguel Raigón. Todos los días quedaban tendidos en el patio varios muertos de hambre. La deshidratación era pavorosa. Con una temperatura de más de 40 grados, a los reclusos se les negaba el agua. Un recluso logró cazar un pajarillo y se lo comió. Los guardianes le dieron una paliza tal que ya no se volvió a ver. Las calorías que se administraban en esta cárcel no pasaban de 800 gramos, cuando las necesidades básicas oscilan entre 2.100 2.500 y 2.700, según el nivel de actividad. El dentudo y su lugarteniente, Segundo Roja, torturaban a los presos en la celda de castigo y además los tenían a pan y agua. Esto era lo que pasaba en esta cárcel, donde no hay ni un motivo para que diga que en aquella cárcel pasaron muchos cordobeses y cordobesas durante un tiempo nefasto para el país. Uf, fuerte, ¿no? Y ahora en esa cárcel hay una oficina. Sí, está la oficina de la memoria, que a mí me parece muy bien, pero creo que un motivo de memoria sería decir qué significó aquella cárcel, aquel edificio, hoy restaurado, ¿no? Que sirve de un centro cívico. Yo creo que el ayuntamiento y el concejal de infraestructura tienen que volverlo a repensar esto. Es decir, esto según tiene, tú, ¿qué tendrían que yo hacer? Creo que, primeramente, que le tienen que poner una placa diciendo que allí estuvo la cárcel de Córdoba, la cárcel antigua que se le conocía. Y segundo, allí se tendría que haber un memorial de lo que allí sucedió. Es decir, que conociéramos. Aquí no se han querido cambiar calles que ya que con nombres que sirvieron, que fueron golpistas, ¿no? Que participaron en el golpe. No se han querido cambiar las calles y, sin embargo, esto se ha querido borrar. Oye, pero cambiarle la fisonomía a la cárcel, poner una biblioteca, poner actividades culturales. Sí, a mí me parece muy bien que esto ocurra, pero uh-huh. Yo creo que aquello... Falta eso, ¿no? Sí, aquello tiene que ser un lugar de memoria también. Uh-huh. Es decir, la oficina de las víctimas, para atender a las víctimas, tiene que ser un lugar de memoria. Y yo lo repetí el día que se inauguró, vamos, lo dije el día que se inauguró, y hoy que tú me has invitado a estar aquí delante de los micrófonos, lo vuelvo a decir, ¿no? Aquello... tiene que ser un lugar de memoria. Y un lugar de memoria donde pasaron muchos cordobeses y cordobesas después de la guerra civil. Oye, con todo lo que está pasando, con todo lo que ¿se está haciendo verdadera memoria de lo que ocurrió o no? Hombre, gente no lo sabe, hay gente joven que no sabe qué pasó. Esto, el franquismo, y no queremos ir a este mismo tiempo de antes de ayer, no, sino el franquismo, nos hizo amnésicos. Es decir, con el terror impuesto uh-huh. y con una cultura que ellos propagaron, pues hicieron que el pueblo español fuera se creara una burbuja donde la amnesia era un fundamento para el franquismo, ¿no? Nadie quería hablar de lo que había pasado. Nadie. Y bueno, pasaron. Era pero por miedo más que nada, ¿no? Ya, sí, fue por miedo. No, uh-huh. No miedo. Aquello fue el terror. Claro, es decir, el franquismo impuso un terror que lo llevamos, todos los que vivimos parte de aquella época, lo llevamos en nuestro ADN. Oye, y cuando te das cuenta que la ultraderecha va funcionando y va obteniendo resultados bastante preocupantes, ahí falta algo, ¿no? Esto se está produciendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí. Pero hoy decía Antonio Barragán en una red social, decía que no nos estamos dando cuenta de que se está criando, que se están incubando los huevos de la serpiente. Es decir, esto si pasó antes con el nazismo, si pasó en la guerra civil, ahora es un tiempo que es preocupante por cómo se están dando todas estas situaciones históricas. Preocupa, la verdad es que preocupa, porque no sabemos cómo se va a desarrollar, hasta dónde llegará, y lo que más también me preocupa, o nos preocupa a muchos, es que estemos todos dormidos el resto, ¿no? Sí. Creo que la consecuencia del franquismo de 40 años y de no haber roto en la transición con aquella situación, de decir no, aquí hay que reconocer, hubo vencedores y vencidos, y hay que reconocer, bueno, para solucionar el problema de pasar de una dictadura a una democracia, ¿no? Creo que allí tuvieron que pasar más cosas para que pasaron, pero para que esto llegara desde un primer momento llegara a la escuela, se considerara que aquello fue una barbarie como causa de un golpe de Estado y una guerra civil, y que no fue quien provocó esto, no fue la República. Sin embargo, el franquismo nos hizo pensar que no se podía hablar de la República porque parecía que los golpistas eran la gente que estuvo defendiendo la República. Oye, pero en todo caso, habría que cambiar a veces el lenguaje. ¿Fue una guerra civil o no? Claro que fue una guerra civil. Bueno, a lo mejor podríamos matizar eso. Es bueno, decir, a lo mejor no era civil, fue incivil. Incivil, porque además que hubo un golpe de Estado y gente que defendió la democracia. Claro, claro, claro. No eran dos posiciones enfrentadas, sino que alguien quería defender lo que había. Claro, claro. Que era había una democracia, había las instituciones habían sido elegidas democráticamente. Claro. Y se defendió. Entonces, yo no entiendo cómo guerra civil cuando... No sé, yo no lo entiendo así. Hombre, yo creo que fue un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado. Propiciado por los tres poderes que hay, ¿no? Los militares, la iglesia y los terratenientes, esto. Y una cosa es que se iba fraguando y que había problemas en la República, pero problemas que, pues lo mismo. Cualquier democracia. Hay también, ¿no? Lo hay en una sociedad ya como la nuestra, pues hay problemas que se tratan de solucionar. Lo que está ocurriendo es que muchas capas que quieren una, como diría yo, que quieren una explicación fácil a una situación compleja, ¿no? Y entonces, bueno, pues se agarran a lo primero que le procura estas soluciones. Ha pasado en Italia, ha pasado en Argentina. Imagínate, ahora están en una reunión en Vista Alegre. En fin, una convocatoria, ¿sí? No sé qué dará de sí, pero nos resulta preocupante. Sí, sí, resulta sí. Resulta preocupante. Oye, esta oficina de la memoria, ¿cuál va a ser su función? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser su función? Su función es atender a las víctimas, a los familiares de víctimas, ¿no? Yo creo que tiene una función importante, ¿no? Importante e interesante porque hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo que resaltar que ha habido muchas personas entre las asociaciones memorialistas que han trabajado para que esto suceda. Y bueno, yo creo que es un hecho importante que se haya inaugurado una oficina. Y yo creo que ha sido una metáfora entre memorialistas y memorialista o memorialista por el significado que tiene, ¿no? Pero una metáfora también bella se puede decir porque en un sitio donde estuvieron presos muchos cordobeses, hoy va a ser una oficina de memoria donde se van a atender a todos los familiares que pudieron pasar por allí y por otras cárceles durante el franquismo, ¿no? Creo que tiene hay que buscarle a esto el sentido positivo que tiene, ¿no? Mm. Y además el compromiso que hay de las cuatro administraciones de que esto siga adelante, tanto las exhumaciones como la oficina para atender a familiares. Yo creo que es un paso importante. Eso te iba a decir, me parece un paso importante, sí. Sí, sí, sí, sí. Que puede mejorar muchas cosas seguramente, pero es un primer paso tal vez, ¿no? Sí, sí. Esto de las exhumaciones, ¿van a haber coincidencias de ADN? ¿Va a haber gente que va a prestarse para ello? Sí, sí, sí, claro. Uh-huh. Hombre, esta va a ser... Allí se puede ser un espacio donde se puedan recoger muestras y donde se atiendan a sus familiares, donde haya una persona que tenga el listado de todas las personas que pasaron por la cárcel o que están desaparecidas, ¿no? Yo creo que es una labor importante e interesante por realizar. Y yo le pediría a los responsables de la oficina, hombre, que esto depende del ayuntamiento, pero a los responsables directos que luego van a estar, que contaran con la cátedra de memoria, que contaran con los especialistas históricos que hay, ¿no? Como Antonio Barragán, Francisco Moreno Gómez, Joaquín, Antonio Gómez. Es decir, hay una playa de personas que han estudiado todo este tiempo histórico, ¿no? que pueden ayudar a que prevalezca la verdad, por un lado, pero también ayudar a que cualquier familiar que quiera conocer algo de una familia que está desaparecida o que no sabe dónde está, allí puede encontrar cobijo para esta situación, ¿no? Oye, y tú que estás vinculado con Andalucía, ¿el resto de provincias está ocurriendo eso? Hombre, en casi todas las provincias, en Sevilla se ha trabajado muy, muy bien este tema. En Jaén también se está trabajando bien. En Huelva también hay un grupo de personas que están trabajando bien, que yo conozca, ¿no? En Málaga también lo ha habido. Es decir, hay... Y yo quiero que las personas de la Asociación Memorialista tengan... abran su corazón y sus posibilidades a que esto se produzca, seguro que hay cosas que criticar y hay cosas criticables, pero hay cosas también que se pueden hacer y que todos tenemos la obligación de hacer, y que es importante que todos pongamos un mínimo, un grano de arena para que esto siga adelante. Uf. No sé, yo me pongo en el lugar de algún familiar y creo que la emoción debe ser muy grande, ¿no? Hombre, la emoción de... Yo el otro día, cuando se inauguró, mi padre estuvo en esta cárcel. Imagínate. Cuando vino de la guerra, estuvo... hubo una denuncia, ¿no?, de un agente de mi pueblo, que no voy a decir sus nombres, ¿no? Que lo denunciaron, que había llegado de la guerra, estaba aquí en Córdoba con mis tías, y al día siguiente pues se lo llevaron y estuvo en esta cárcel, ¿no? Y vamos, y lo que se cuenta de aquella cárcel es un poco dantesco, ¿no? Uh-huh. Espero que esto sea un principio de algo interesante, ¿no? Que se puedan resarcir de las injusticias cometidas durante tantos años, y que la gente pueda solucionar esas inquietudes, esos deseos de poder hacer homenaje a su familiar, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí, que es muy importante esto, ¿no? Que ya las personas se hacen mayores, muchos han muerto buscando a un familiar querido, ¿no? Y no lo han conseguido. Yo creo que los que quedan vivos se pueden... Ya verás, la satisfacción será encontrar los restos de su familiar desaparecido, ¿no? Pero también creo que se tienen que sentir satisfechos de que haya una oficina donde se va a atender a las víctimas del franquismo. Creo que es un paso importante que se ha dado, que las instituciones, que las administraciones han dado, yo creo que gracias al trabajo que han hecho las asociaciones memorialistas, y que han encontrado ahora apoyo para que esto suceda, pues apoyo del gobierno central, apoyo de la Junta de Andalucía, apoyo del ayuntamiento y apoyo de la diputación. Esto nunca se había conseguido, ¿eh? Y yo creo que en esto nos tenemos que sentir satisfechos de este trabajo que se ha realizado, ¿no? Yo le diría a todas las administraciones que no tengan tanto reparo en conceder entrevistas con las asociaciones. A lo mejor las asociaciones a veces están algo ofuscadas porque ha pasado mucho tiempo y siempre han estado ahí dando la matraca con que hay que realizar y hay que llevar a cabo todo esto. Pero creo que hay que escucharlo a todos y todos trabajar y poner nuestro esfuerzo común, que es donde se van a ver los logros se van a ver gracias a este esfuerzo común, ¿no? Sí. Oye, ¿qué se siente estar delante de un micrófono otra vez? Bueno, alegría, bueno, ¿eh? Sí, y estar contigo para mí es una satisfacción, porque te quiero mucho, me has enseñado lo que era esto, y bueno, y con mi amigo Javi, que es un encanto, que bueno, que hemos tenido, hemos hecho unos programas para la Cátedra de Memoria, que hemos tenido tantos problemas y tantas cosas, que yo, él sabe que ya me pongo muy nervioso, pero a él, lo tengo a él detrás y me dice, ahí lleva, hasta que lo ha solucionado. tenemos suerte de tener un técnico de la categoría. Sí, JJ es magnífico. Pues José Manuel Matense, pues muchas gracias por venir a contar tus emociones con nosotros, a compartirla, y esperemos que todo vaya bien. Gracias a ti, Alex, por invitarme a hablar de este tema, que yo a mí siempre me vas a tener a tu disposición. Un abrazo, amigo. Otro para ti.